Bien, Roctubre. Y empezamos con una nueva banda y un nuevo ingreso a cargo de Disbastard y Venga Pastada del CD compilatorio Grunge Antiplay. Bien, continuemos. Yeah.

bloque nacional veníamos escuchando a Planeador y su buen tema Raptor, luego Disbastar y Flema, luego Electroceta y Nunca Cae, nuevamente Disbastar y Cavernícola, y finalizando Arcana y Radio en Actividad. Bien, continuemos. Yeah. el bloque internacional veníamos escuchando a Bush y Little Things, luego Pearl Jam y Brain Off, y ahora es el turno del tema número 9 y está a cargo de Editors y R&M Hash Astar de su nuevo trabajo CD. Bien, continuemos. All that I've been hearing guess I'm not the only boy for you. That's what I get. That's what I get. That's what I get. That's what I get. How can you turn me into this? After you just taught me how to kiss you, I told you I'd never say goodbye. Now I'm slipping on the tears you've made me cry. But that's what I get. That's what I get. That's what I get. That's what I get. Why does it come as a surprise to think that I was so naive? Yeah. stand here with me. I'm a survivor. bloque internacional venimos escuchando a Nine Inch Nails y That's What I Get, luego Creep y Somewhere With Me, y finalizando la gran banda Nirvana y Frances Farmer We Have Her Revenge and Seattle. Bien, este fue un programa más de Antibalas. Continúa en perradio.net. Chau. En las entidades, en los gobiernos sin saber.